Hoy caminas en un páramo sin fin. ¿Volverías algo así al cambiar? Imágenes al agua en un mundo ideal se sumergen en mí, sumergen en ti de verdad, tu verdad sin callar. Los caprichos de esta humanidad ensillecen nuestra libertad. Romperían los libretos y al final se sumergen en mí, sumergen en ti de verdad. Tu verdad no ve. Al cambiar imágenes al agua en un mundo ideal se sumergen en mí, sumergen en ti de verdad, tu verdad no vería nada más. Esta inmensa soledad y podría divagar entre máquinas de cristal y al final cambiar. Se sumerge en mí, sumergen en ti de verdad, tu verdad sin callar.